Continuar, ¿verdad? Y continuamos con nuestro espacio de entrevistas aquí en su radio revista La Rayuela a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Y esta mañana tenemos el gusto de presentarle desde el Hospital Docente de Calderón a la licenciada María Eugenia Chunes. Ella es nutricionista y nos viene a conversar esta mañana sobre la nutrición en época de COVID. La licenciada Chunes es licenciada en Nutrición y Salud Comunitaria de la Universidad Técnica del Norte, máster en Nutrición Infantil de la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo. Trabaja como especialista en Nutrición Clínica en el Hospital Docente de Calderón desde el año 2016, encargándose de la atención nutricional de pacientes, planificación de dietas hospitalarias, elaboración de planes nutricionales para el alta de los pacientes, entre otras actividades. Licenciada, muy buenos días. Gracias por estar aquí en La Rayuela. Muy buenos días, estimado. Muy amable por la invitación. Bueno, antes de un poquito hablar de la nutrición, quisiera mencionar o comentar que el 11 de agosto se celebra el Día del Nutricionista a nivel de Latinoamérica. Esta celebración es desde 1974 en honor a un médico que se especializó en lo que es nutrición, que es Pedro Escudero, es un médico argentino, que fue fundador del Instituto Nacional de Nutrición. En conmemoración a este médico, se celebra año a año, el 11 de agosto, el Día del Nutricionista. Bueno, como nutrición es una especialidad, nutrición forma parte de, o es el pilar fundamental de la salud. Quisiera mencionar, bueno, antes de hablar de la alimentación en épocas de COVID, hacer referencia a lo que es la nutrición y lo que es la alimentación. Para obtener o para lograr una nutrición adecuada, partimos de la alimentación. La alimentación es el acto de comer, mientras que la nutrición es algo que no vemos, es algo que ya interno que nuestro organismo se encarga de aprovechar la alimentación. La alimentación es de que debe ser saludable, y justamente este médico especialista en nutrición fue el encargado de darnos cuatro leyes fundamentales, que es la cantidad, la calidad, la armonía y adecuada. Partiendo de esas leyes, la nutrición o los responsables de esta área hemos tratado de fomentar o de dar algunos tips a usuarios, a la población en general, cómo lograr esta alimentación saludable. Básicamente, para que sea más claro y comprensible, vamos en cuanto a la cantidad. Tanto como mujeres, niños, adultos, adolescentes, necesitan una cantidad adecuada de grupos de alimentos, sean estos frutas, verduras, alimentos de origen animal, lácteos, leguminosas, todos necesitan en cantidad suficiente para poder cumplir funciones básicas, desde el mismo hecho de respirar, caminar, y cumplir actividades propias que puede ser un trabajo en el campo, en la casa, en la oficina, en un hospital. Entonces, esta cantidad debe ser suficientes para cada organismo. En cuanto a calidad, se hace referencia al tipo de alimentos que requiere. Se diferencia un poquito la alimentación que requiere un lactante, un niño, un adulto y de un adulto mayor. Entonces, a eso se hace referencia a la calidad de los alimentos. En cuanto a armonía, hace referencia a que un plato, una comida, guarde una relación, es decir, no agrupemos de un alimento en exceso y otro en menor cantidad, sino que guarde una relación. Y adecuada, como ya lo había mencionado, que se adecue al sexo, a la edad, al estado fisiológico inclusive. Por ejemplo, para una embarazada, para una madre lactante. Eso es en cuanto a la alimentación saludable en forma general, cumpliendo las leyes que Pedro Escudero ya lo había establecido desde años atrás. Justamente usted nos mencionaba de la diferencia entre alimentación y nutrición, y de acuerdo también a las edades, a la situación biológica de cada uno de los pacientes. ¿Cómo diferenciar entonces cuándo es una buena nutrición de acuerdo a las edades, en este caso, vamos a decir. Ya, partimos de los mismos principios, ¿no? Que debe incluirse variedad de alimentos en cantidades suficientes. Va a diferenciarse del ejemplo de los niños con un adulto, es en la cantidad. Es decir, tanto niños y adultos van a necesitar verduras, frutas, alimentos de origen animal, leguminosas. Leguminosas, hago referencia al frijol, lenteja, habas, que son alimentos que están en nuestro medio. Se va a diferenciar es en la cantidad, en la porción. Por ejemplo, para un adulto, la porción de arroz, que es un alimento que está en común, es una taza, mientras que para un niño es media taza. Si hablamos de una fruta, para un adulto es una fruta, digamos, una manzana del tamaño de la mano, es decir, que me quepa en mi mano. Eso es para un adulto. Y para un niño es más pequeño, es decir, la mitad de esa manzana, la mitad de esa fruta. Entonces se diferencian en porciones. Pero al principio sigue siendo los mismos, que sean suficientes, que sean variadas, tanto para los niños como para los adultos. Esas serían las diferencias en lo que es la alimentación, sería cantidad. Va a partir también de, hay sí, alimentos que en verdad para un grupo de etario va a ser más relevante o de mayor consumo. Por ejemplo, están los lácteos, están los alimentos de origen animal, que dependiendo de la edad del niño se va a requerir un poco más en cantidad, pero en la porción indicada para un niño. Que a diferencia de un adulto que ya está en otro ciclo, en otra etapa de la vida, que sí va a seguir necesitando lácteos, sí va a seguir necesitando alimentos de origen animal, pero ya no con tanta frecuencia, ya no a diario, puede ser 3 veces por semana, 4 veces por semana, a diferencia que en un niño sí necesita a diario. Y se habla mucho de la cantidad de veces que el ser humano debe consumir alimentos. Normalmente en nuestra cultura nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos, pero también se habla de que es recomendable consumir 5 veces al día la alimentación. ¿Cuánto de cierto hay en esto? Bueno, con esta recomendación se hace referencia a que la dieta sea fraccionada, que no sobrecarguemos un tiempo de comida. Más o menos en tiempo de vaciamiento gástrico, en donde se demora un poco la digestión, es 3 horas aproximadamente. Esa sugerencia parte de ese principio y se recomienda 3 comidas principales: desayuno, almuerzo, merienda, a media mañana y a media tarde, con el fin de que a lo largo del día se pueda distribuir la dieta o la alimentación y no sobrecargar ni en el desayuno, ni solo en el almuerzo, ni solo la merienda. Esta indicación o esta recomendación es para que la alimentación esté fraccionada y se pueda incluir todos los alimentos. Por ejemplo, la recomendación es consumir 5 porciones entre frutas y verduras. Entonces, las verduras y las frutas muchas de las veces son un poquito las que menos se consumen o un poco rechazadas, pero si las fraccionamos, no es lo mismo decirle que usted se sirva 2 frutas a media mañana, una porción de ensalada en ese mismo tiempo de comida. Es más fácil que la población pueda consumir la dieta una fruta en la mañana, otra media en la tarde. Es decir, hay más posibilidades de consumir una dieta variada. Ese es digamos, la recomendación o parte del fundamento de las 5 comidas, que es muy recomendable tanto para niños y como para adultos. Y la idea no es tener ayunos prolongados, es decir, desayuné, no me serví nada a media mañana, no almorcé, y en la cena o la merienda, que es lo que usualmente pasa, y sobrecarguemos una cena a las 8 o 9 de la noche, lo que no consumí en el día. Y sobrecargar en la noche, que estamos saturando nuestro cuerpo a que trabaje en la noche cuando pudo haber trabajado a lo largo del día en el tema de la digestión. Y en esta época de pandemia también han cambiado mucho los hábitos y dentro de esto el hecho de cocinar en familia, ¿cuánto ha influido esto en la alimentación de las personas? Claro, bueno, el hecho de alimentarse, compartir, forma parte también de, o forma, o contribuye a lo que es el bienestar familiar. La alimentación, como había dicho, es un acto de comer, que usualmente se involucra el estado de ánimo, si está la familia, si hay un compartir. Inclusive puede haber variedad de preparaciones, cambio de menú, que incluya la familia en el hecho de preparar juntos, de servirse juntos, que va a influir en la parte emocional, es decir, servirnos de pronto preparaciones que no se las hacía antes por el tiempo, porque requerían mayor elaboración, y ahora se las elabora en familia, que implica menos actividades y se cumple entre todos un menú o una dieta o una comida. Y eso hace el compartir, ¿no? El compartir, por ejemplo, no es lo mismo que un niño sentarle a servir una dieta en toda la familia. Entonces, eso contribuye al estado emocional, que también forma parte de la salud, ¿no? La salud es el bienestar no solo físico, sino también mental. Entonces, el compartir en familia sí va a contribuir a una alimentación, como le digo, inclusive a hacer preparaciones que pueden ser más saludables y que de pronto antes no se las hacía, pero ahora por el hecho de compartir, el preparar y el estar en los hogares les ha permitido fortalecer o estimular estas actividades de preparación de la dieta familiar. Y existen también muchas dudas con respecto a qué alimentos pueden mejorar las defensas y otros sobre los mitos, ¿no? Se hablaba mucho de que nos comentaba Angie, la comunicadora del hospital, que hay gente que piensa que con consumir jengibre aumenta sus defensas y en cierta forma puede ser inmune. ¿Cómo nos podemos aclarar con esto los alimentos que mejoran las defensas y los mitos que existen con respecto a consumir determinada o alimento? Bueno, para poder estimular el sistema inmunológico o que el sistema inmunológico responda adecuadamente frente a una infección, que bueno, en este caso sería la COVID-19, es necesario cumplir la alimentación saludable, que implica incluir variedad de alimentos que de pronto no se los hacía como tan a menudo, que entre ellas son las frutas, las verduras, legumbres, cereales integrales, frutos secos y limitar el consumo de otros alimentos. Todos estos alimentos aportan vitaminas y minerales, que son sustancias o nutrientes que van a hacer que el sistema inmunológico esté en condiciones óptimas, es decir, su sistema esté listo para defenderse de cualquier infección. Entonces, prácticamente en la alimentación debe estar, tener más alimentos de estos. Por ejemplo, bueno, si se puso de moda, por decirlo así, el jengibre, el tomate piñón, el pepinillo, estos alimentos nos van a dar vitaminas y minerales. Entonces, prácticamente no hay evidencia de que en realidad el jengibre ayude a evitar o no tener el COVID, pero lo que ayuda, porque tiene sustancias, tiene nutrientes, es a eso, a contribuir y estimular al sistema inmunológico. Así han surgido no solo de estos alimentos, sino de otros en relación a que si es efectivo, que si se toma en la mañana cierta cantidad o que si hace esos batidos o los licuados. Lo que estamos haciendo, volviendo al principio anterior, o sea, darle al organismo vitaminas y minerales provenientes de estos alimentos. Entonces sí, sí se va a fortalecer el sistema inmunológico. Hago un ejemplo, si anteriormente no nos servíamos tomate riñón más que 1 o 2 veces por semana y ahora lo hacemos a diario, va a contribuir en sí las vitaminas que antes no le estábamos dando, vitaminas y minerales, y que con la ingesta incrementada ha hecho que el sistema reciba esos nutrientes. A nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, les recordamos que nos acompaña esta mañana la licenciada María Eugenia Chunes, nutricionista del Hospital Docente de Calderón. Licenciada, y el estrés y la ansiedad es un tema que se escucha a diario en esta época de pandemia. ¿Existe una alimentación que puede ayudar a manejar estos temas? Bueno, además de la alimentación, sí existen alimentos que van a hacer que se sienta bien una persona. Hay alimentos que contribuyen, además de sustancias nutritivas, estimulantes que hacen que se sienta bien. Usualmente son, pero hay que tratar de cuidarnos y evitarlas en exceso. porque todos son alimentos, ¿no? Un pastel es un alimento, un chocolate es un alimento. Hay que sí servirse de estos alimentos que van a hacer que una persona se sienta bien. Lo que hay que evitar es el exceso. Hay otros alimentos que, por ejemplo, igual tienen una dulzura, una fruta, una uvas, frutillas, pero usualmente ese tipo de dulce no va a contribuir a disminuir el estrés. Y son otros alimentos a los que acude generalmente las personas. La dieta entre más variada esté hidratada, además de que se realice actividad física, va a contribuir a que el nivel de estrés disminuya, ¿no? Ansiedad, el estrés por el tema de la pandemia que estamos pasando. Entonces es un complemento. No hay alimentos mágicos que le van a solucionar, le van a quitar el estrés, pero sí va a haber alimentos que le vayan a disminuir estos niveles de estrés. Usualmente va a depender de la persona. A veces optan por alimentos dulces. Dulces me refiero a que contengan mayor contenido de azúcar, que puede ser frutas o puede ser preparaciones a base de frutas. Habrá personas que les gusten, en cambio, preparaciones de sal, que servirse una porción de queso satisface su ansiedad. Habrá personas que les guste lo picante, es decir, no sé, se sirve una ensalada con una vinagreta con suficiente limón o maracuyá, y que va a permitir que se sienta un poco saciada o un poco, digamos, más su tema de ansiedad. Pero además de la alimentación, debe estar hidratación, el consumo de agua como tal, no bebidas azucaradas. Puede ser infusión de azúcar. Hay personas que inclusive, por ejemplo, la menta les calma su tema de ansiedad, agüita de manzanilla, que son, además que le van a contribuir a la hidratación, también son relajantes. Y junto con la alimentación es la actividad física. La actividad física es el hecho de hacer movimientos que impliquen movimiento muscular, caminar, hacer juegos en casa, van a contribuir a que los niveles de estrés y ansiedad disminuyan en una persona. Y sabemos que los pacientes que sufren de obesidad, diabetes, hipertensión y algún otro tipo de enfermedades tienden a tener mayores complicaciones con el tema del COVID. ¿Qué recomendaciones podemos dar a ellos? Bueno, los pacientes ya con enfermedades crónicas, bueno, ya debían haber tenido un plan nutricional, una dieta establecida. Hay que reforzar y recordar en ellos, primero, bueno, es la medicación, que es la parte que se encarga el médico tratante. Junto a ellos, la alimentación. Si es un paciente diabético, el cuidado de las porciones de alimentos. Si es un paciente igual con otro tipo de enfermedades, enfermedad renal, enfermedades cardiovasculares, en ellos hay que recordar e insistir la importancia de la alimentación. Como lo había mencionado, la alimentación es un pilar en cuanto al tratamiento médico, ¿sí? Médico y nutricional. En ellos hay que reforzar lo que son porciones de alimentos, los alimentos que sí pueden servirse. Realmente son enfermedades crónicas en donde sí hay un poco de restricción de algunos alimentos. No puedo generalizar la dieta de un paciente con hipertensión y un paciente diabético. O habrá pacientes que sufran de dos o tres enfermedades y sí, realmente con ellos es un poco más individualizada la alimentación. En ellos es un poco reforzar esto, ¿no? Los principios, las porciones, qué cantidad de alimentos y que no dejen de tomar su medicación. Y también, volviendo a lo que se hablaba anteriormente, lo que es la actividad física. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista con la licenciada María Eugenia Chunés, nutricionista del Hospital Docente de Calderón. Licenciada, queremos agradecerle por compartir toda esta información que es de interés común. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, igual, buen día. Espéreme un segundito para grabar.